S.A.S. CO2, Free Your Mind, ya, yeah. ¿Eh? Free Your Mind, mente que no pide más, yeah. Que busca cruzar toda frontera. Free Your Mind, corta sin pena las cadenas. Tu mente pide libertad, esta condena. Free Your Mind, mente que no pide más, que busca cruzar toda frontera. Free Your Mind, corta sin pena las cadenas. Tu mente pide libertad, esta condena. Mantén tu mente abierta, la conciencia despierta. Cierra la boca, que mosca entra. Mientras más te muestra, más te cuesta estar. Un malestar molesta, unos lloran, otros en la fiesta. Unos rezan a Dios, otros postezan. Aburridos, nadie elige el lugar donde nació. La nación, la religión, el hogar que le acogió. Dime tú si sabes quién lo escogió. El desafío es hoy, entre sorpresa y fracaso. Unos suman riqueza, otros buscan aplauso. Muchos son los que se ahogan en vasos. Si como yo no estás conforme a la norma, alza los brazos. Oye, la cura contra la risa del ignorante, la irracional del intolerante. Siéntate, siéntate libre de opinar sin sacar los guantes. Aguante. Soy una presa bajo precio frustrante. Free your mind, mente que no pide más, que busca cruzar toda frontera. Free your mind, corta sin pena las cadenas. Tu mente pide libertad, esta condena. Free your mind, mente que no pide más, que busca cruzar toda frontera. Free your mind, corta sin pena las cadenas. Tu mente pide libertad, esta condena. Libérate, tiéntate con lo mío. Wanna talk to you, let's do it, confío. Sí, es así de simple para hacerlo aquí. Para definir, reunir, decidir que simpleza y humildad de por vida. Free your mind, kid, and enjoy la movida. Sí, arriba, sí, te animas. Que ya hacen click en la cima. Actívate, te que lo que ves. Dale si te atreves, no al revés, sino que de frente. Comprende, open your brain and open your eyes. Todos en el censo, walk through the sky. Cuando busco mi verdad, puede serlo pero a mi manera. No busco más, no quiero más. Lo hago por el arte, me